Hey, vos, chico, chica, joven, adolescente, escuchamos un notín. Un programa para nosotros los jóvenes y para hacernos escuchar. Todos los miércoles de 16 a 17 horas por Radio FM La Charlatana 98.5. Hola, hola, hola, hola, muy buenas tardes, radio oyentes de la calle en Nueva York de este programa Mundo Teen. Bueno, hoy vamos a estar contando que tenemos muchos temas para hablar. Tenemos para hablar sobre la diversidad sexual, para hablar sobre un montón de cosas que pasaron en la semana. Bueno, hoy yo estuve empezando un poquitito tarde, 11 minutos tarde, por el tema de que yo tengo internado a mi mamá y, bueno, y a mi sobrina y... No, estoy con papeleríos, estoy yendo y viniendo a La Plata, o sea, tengo muchos problemas también. Y llegué un poquito tarde, así que empezamos un poquito tarde. Bueno, hoy tenemos un montón de cosas para hablar, también tenemos la biografía no autorizada por Katy Perry. ¡Ah! No, mentira. La biografía no autorizada de Katy Perry y un par de cosas más sobre la marcha del orgullo gay y todas esas cosas que nos... Ah, no, Julita. Sí, hola. ¿Qué? Hola. No se escucha. Hola, hola, hola. Ahí está. Hola. Ahí está, Julita, está, Julita. Ahí está. Ahí. Bueno, por tenemos resto. También un poco de problemas con los micrófonos. Sí, Emma, aquí estamos. Como habías dicho vos la semana pasada, el programa de hoy va a ser sobre la diversidad sexual. Tenemos un par de audios y un par de cosas para que la gente escuche más allá de acá las voces de Mundo Teen. Y bueno, podríamos pasar los contactos por si la gente se quiere comunicar a la radio, ¿cómo lo podemos hacer? Dale, dale, dale, dale. Comunicate al 15-508-35-35, 15-508-35-35, o Julita. Al 461-27-33, la línea fija, o si no, lo podés hacer por la computadora y tenés dos vías. Correcto, dos vías, el Facebook de la radio y el Facebook de Mundo Teen Oficial. ¿Cómo es el Facebook de la radio, Julita? Es FM Radio separado La Charlatana. Y el Facebook de nuestra fanpage oficial es Mundo Teen 98.5, página oficial. Bueno, vamos a un temita de Katy Perry, Julita, y después volvemos de este temita con la diversidad sexual y esas cosas que tanto nos gustan. salimos de ese temazo musical de Katy Perry. Como muy inglés este acento, medio raro. Bueno, y acá tenemos un visitante que está en dos programas. ¿Cuántos programas estás? Dos, correcto. Viste que tiene razón. Es Agustín Díaz, que está en Algo Diferente y en Chicos Charlatanes. Hola, Agustín. Hola, buenas tardes. Radio Escucha, estamos escuchando el programa de Mundo Team en la FM 98.5. Ya, hasta los cristianos. Bueno, vamos a presentar este tema que teníamos para hablar el día de hoy, que se llama la diversidad sexual. Bueno, Julita. Sí, así es, Eva. Bueno, vamos a empezar un poco a escuchar unos audios que tiene Julita, que los descargó porque es una genia cibernética. ¡Ah! Aguantaba, ¿qué hago? Bueno, y vamos a pasar un tema, oh, hay que... Bueno, el tema se llama, la diversidad sexual, y la consigna es buscar cosas de la diversidad sexual. Se me traba la lengua. Y bueno, ahora vas a escuchar un audio, van a escuchar un audio nomás, que se trata sobre esto. Vamos, Julita. El gay es muy discriminado. A mí me ha tocado eso. Me han discriminado demasiado. Pero sin embargo, como que el gay ya sabe que al ser gay va a tener que convivir con eso. Porque no toda la sociedad acepta eso. Hasta hace muy poco, muchos consideraban que la homosexualidad y la transexualidad eran enfermedades. Y todavía hoy se sigue señalando con el dedo a quienes no asumen una sexualidad heterosexual. Respetar las elecciones del otro empieza por terminar con el estereotipo de una única sexualidad sana. O sea, está bien, si es su elección, está bien que sigan haciendo eso, pero yo lo veo mal. Solamente porque no pueden procrear, porque sí. No... Mientras sean felices está bien para ellos, pero yo lo veo mal. O sea, un hombre puede estar con un hombre porque es su elección. Yo no puedo obligar a nadie que esté con una mujer. Es porque es su propia elección y porque le gustan los hombres. Es importante que la escuela acepte y ponga en valor la diversidad. Tenemos que trabajar con nuestros propios prejuicios y también reformular nuestras prácticas para habilitar la palabra, para que esos chicos que están en la búsqueda de su identidad o aquellos otros que ya hicieron una opción se sientan habilitados a poner en palabras aquello que les pasa, que se sientan respetados, que se sientan valorados, que sientan que tienen derecho a ser lo que decidan ser. Por suerte en la escuela, que es lo más importante, se hable de este tema. Espero que se hable más. Ahora que el mundo está renovando, que se puede abrir, se puede hablar más fácilmente, espero que se empiece a tratar más en la escuela porque es una necesidad. Que se pueda entender a la otra persona. Elegir con quién queremos estar, con quién o quiénes queremos tener relaciones sexuales o de quién nos enamoramos, es un derecho. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual. El rol de la escuela es fundamental para construir una sociedad respetuosa de la diversidad. Bueno, y volvemos a ese audio que a mí me hizo reflexionar cuando yo lo escuché. La verdad es que está muy bueno y también vi unos videos que me mandó Julita a través de... Esperanos un segundo. A través de el Facebook. Y la verdad, esos audios están muy buenos. Yo los escuché. Escuché un par de audios también que quise bajar. Para que te ayude Julita con el micrófono. Bueno, y la verdad a mí... Es como, qué sé yo, yo sentirme un poco más, ¿cómo te puedo decir? Es que a veces es inexplicable decirlo. Ves que ya me puse nervioso y me... Identificado, acompañado. Sí, raro. O sea, pero aparte también hicieron una serie de esto de lo que estoy hablando ahora. Que se llama Física o Química, en un canal, no me acuerdo dónde, sé que era en el canal 60, bueno, sé que en el canal de España, yo lo estoy viendo vía web, que está muy bueno, me lo recomendó un chico famoso que no sé si me acuerdo que se llamaba Fernando Agrieta, no me acuerdo, algo así, no sé qué es ese es el Twitter, me lo recomendó y yo agarré que estaba mirando, bueno, sé que él también aparecía y la verdad que está muy bueno la serie esta que hicieron sobre la diversidad sexual. Ay, no sé, pero se me traba la lengua, estoy nervioso, te juro. Me pasó algo antes de entrar que mirar, mejor no lo cuento. Nada, después te cuento. Bueno, qué sé yo, y yo sé que está muy bueno, pero demasiadamente bueno esa serie. Hola, Andrew, ¿cómo andás? ¿Vos que estás en la puerta genial? Bueno, y viene gente afuera de la radio para explicarle a la gente que está del otro lado. Ah, dice, sí, sí, ¿a quién saluda este chico? Sí, por eso, va a quedar medio raro. Es a una amiga que está ahí afuera. Andrea Rodríguez Arreal al Facebook ahí toda potra. Bueno, y qué sé yo. Y yo me puse a pensar, vi esa serie. Está muy buena, yo se la recomiendo, mírenla. ¿Cómo es el nombre? Física o química, está muy buena. Se trata de dos chabones que están en la escuela, uno es heterosexual, el otro es gay, y bueno, y como que al heterosexual no le cabe mucho la onda del chabón, o sea, del gay, y trata de que, o sea, el gay lo trata de enamorar y al final todo resulta como él quería. O sea, lo trata de enamorar y se enamoran, y están juntos, y el chabón trataba de ocultarlo. O sea, no quería salir del closet, era bisexual, pero no quería salir del closet. Y, o sea, se quería permanecer ahí, o sea, tenía más mina que yo, tipo, no, mentira, no, es un decir, no, tenía más mina que la Nueva York, qué sé yo, ponele. Y, bueno, y se trataba de eso, y yo lo vi y te juro que me remocioné mal, porque está muy buena, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temporadas esa bueno, serie. Y está bueno también que esas cosas se planteen en la televisión y en los canales. Sí, sí, el que hizo la serie esta es gay. O sea, puso mucha plata para hacer esta serie. Y puso demasiada plata y la pudo hacer. Le prestaron unos estudios, tuvo que poner plata también arriba para ayudar un poco a levantar. Vuelo a física o química. Yo se las recomiendo, está muy buena, mírenla. Yo me miré todos los capítulos y te juro que me enamoré de los chicos. Bueno, vamos a empezar a hablar, porque hoy se me está trabando mucho la lengua, estoy muy nervioso. Vamos al caso, porque tengo muchas cosas para hacer hoy y quiero terminar prontito con el programa, así termino de hacer mis cosas. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre la diversidad sexual. Es un tema muy importante y del que puede ser difícil de hablar. Las distintas maneras de vivir la sexualidad. Cuando nos enteramos que un chico, o chica del barrio, de alguna familia conocida o nuestra propia familia es homosexual, podemos llegar a sentir curiosidad, frustración, preocupación, miedo o vergüenza. Y no saber cómo actuar. No es raro que nos pase esto. Es que a veces pensamos que hay una sola manera de vivir la sexualidad y también es probable que nos hagamos preguntas sobre el futuro. De estos chicos y chicas, ¿se cumplirá todo aquello que esperábamos para ellos y ellas? ¿Serán felices? ¿Lograrán formar pareja? ¿Podrán tener hijos? ¿Serán aceptados o aceptadas? ¿No serán discriminados en la escuela, en el barrio o en el trabajo? Eso es raro, o sea, ahí se me puso a pensar como diciendo, tienen razón, porque voy a darte una idea que a mí para buscar trabajo se me complica. ¿Por qué? Porque, vamos al caso, todos los del barrio lo saben y no lo voy a decir en el aire de la radio porque no da y tampoco va a quedar más bien. Y también se nos complica, o sea, pero ya el tema de tener hijos y serán felices, o sea, eso es cosa nuestra. Hay que... No, mira, yo como homosexual, te puedo decir que yo soy feliz con lo que soy. Yo tomé mi decisión de ser como soy porque quiero ser lo que soy. O sea, no me voy a poner a pensar en el futuro el día de hoy porque puedo vivir el presente. Tampoco me voy a poner a pensar en las cosas que puedan llegar a pasar más allá de tener hijos o... yo por ahora miro lo que tengo alrededor mío y sé que soy feliz. Claro, y está bueno eso de ser lo que realmente uno quiere ser y lo que le sale ser. Digamos, uno cuando dice de la diversidad sexual tiene que ver con el derecho de todas las personas a ser quien son y a tener su identidad. Y realmente uno, digamos, tiene que poder elegir quién le gusta, a quién, de quién se quiere enamorar, con quién quiere tener relaciones sexuales, y eso tiene que ser algo libre y toda la sociedad lo tiene que entender. Porque esto, Emma, que vos decías con el tema de la salida laboral, de la aceptación social, de qué pasa en la escuela, mucha gente se reprime o no dice lo que realmente es cuando no le sale ser de otra manera, porque uno es como le sale y como puede, y si le gustan, si es chico le gustan los chicos, si es chica le gustan las chicas, es totalmente normal. Obvio, tampoco es para discriminarlo, o sea, te vas a poner a decirle, ah, esa tortillera, se fue corriendo, jajaja. Tampoco la boludez, o sea, vamos al caso del día de hoy, el 25, miento, el 50% de los chicos son gay. El 50% de las chicas son lesbianas, así que si vos te pones a pensar y decís, wow, yo puedo llegar a ti. También hay travestis, o sea, no tiene nada que ver. O sea, si un hombre quiere vestirse como mujer, se va a vestir como mujer porque es el cuerpo de él o de ella, como quiera llamarse, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero, o sea, a mí lo que más me saca de todo esto es que cada vez que vas por la calle te gritan. La palabra que empieza con P, no te la voy a decir porque esto no queda mal al aire. A la tortillera le dicen torta de M, no sé, o sea, eso es discriminativo, tampoco nos gustaría. Sí, como esa cosa de marcar, eso. Como estigmatizar eso, de generar, marcar que el otro es distinto a mí. Yo soy heterosexual y el otro es homosexual, y uno no le grita en la calle a otro, heterosexual. No, como tampoco que así. La cuestión, digamos, uno es como es, y la diversidad sexual se trata de aceptarnos a todos como somos y de no discriminar, y tiene que ver con otro montón de cosas que hemos estado hablando en los programas anteriores, con el tema del bullying, con el tema de la aceptación, de también. La discriminación, de los derechos. Y el tema de la diversidad sexual, lo que leías recién, Emma, está con el tema de los géneros, digamos. Uno no es que nace por nacer hombre te tienen que gustar las mujeres, y por nacer mujer te tienen que gustar los hombres y querer ser mamá. Como que más ahora se ve en los últimos años, antes todo estaba mucho más escondido, digamos, en la época de nuestros abuelos, pero ahora, a medida que va pasando el tiempo, mucha gente ha podido hablar y ha podido salir en los medios de comunicación, y con todo el tema del matrimonio igualitario, que hace 2 años que se viene esa lucha, con la marcha del orgullo gay, también. Como que cada vez hay más movimiento y más gente se está moviendo, porque realmente se aceptan todos los géneros, los gays, las lesbianas, los transexuales, que es algo totalmente normal y totalmente legítimo, y la gente tiene derecho a ser como quiere ser. Ah, obvio, eso es lo principal. Mira, acá nos acaban de mandar un mensajito, la Melo, que quiere que mande un saludo. En el Facebook de la radio nos puso... Mandame un saludo a mí, me puso. Bueno, ya te mandé un saludo, Melo. Ya te mandé un saludo. Bueno, un abrazo grande para Melo, que Melo tiene una novedad con otras amigas más, que es que este viernes a las 4 de la tarde empieza Activando la Tarde un nuevo programa. ¿Tenemos el spot de ella? ¿Lo tenés acá en la compu? Lo tenemos, en un rato pasarlo? Lo podemos pasar. Dale, en un rato estamos pasando el tema de... No, hoy estoy como puedo. La verdad que hoy estoy como puedo. No, vamos a estar pasando el spot de las chicas de Activando la Tarde. Y un saludito para Melo y para todas las que nos están escuchando ahí, de las chicas de Activando la Tarde, que yo, la verdad, que me voy a quedar escuchando ese programita. Sí, y va a estar muy bueno. También decirle a la gente que está escuchando del otro lado, así como Melo, que nos mande qué opina sobre este tema de la diversidad sexual, si ha tenido alguna experiencia. Que nos llamen a los teléfonos que acabamos de pasar, que voy a volver a reiterar si quieren, si no se los acuerdan. Es el 15-508-35-35 o Julita al 461-27-33. Y también tenemos dos vías de comunicación vía internet, FM Radio, todos juntos, separado ahora, La Charlatana, o si no, el Facebook de la radio de Mundo Team 98.5, página oficial. Bueno, ¿qué puedes agregar? Y bueno, ¿y qué hacemos, Julita? ¿Vamos ¿Te parece a la... que vayamos con un audio? Dale, vamos con este un audio. Este audio es un fragmento de un documental que está en YouTube, que es sobre la homosexualidad y la diversidad sexual, que si lo buscan va a aparecer, si no ahora lo podemos publicar en el Facebook, que lo que hace es como juntar testimonios y filmaciones de los medios de comunicación de Argentina. Mira, yo he ido 4 años seguido a la marcha del orgullo gay y yo digo que esa marcha multitudinaria, esa marcha se tendría que hacer no solo en La Plata, sino también en la ciudad de Berisso, aquellos que me están escuchando, aquellos gays, lesbianas, heterosexuales. Bueno, pero digamos, no sé. También me encantaría que también que se haga, o sea. De la marcha de los no, gays. Obvio, también he visto gente heterosexual que ha participado de esa marcha. O sea, no, tampoco te digo que somos los únicos que estamos en esa marcha, parecemos locos. No, pero. No, si vamos al caso. No sé, yo he ido, los 4 años que fui, he visto gente heterosexual. Y Alita también la vi en la marcha del orgullo. Nada, mentira. ¿Cómo andas, Alita de Pollo? Ah, ahí acaba de pasar Ali en los estudios de la radio. No sé qué quiere acá. Ahora la voy a echar porque no la quiero acá. Nada, mentira. Bueno, vamos con los auditos, Jurita, vamos. Realmente todos somos iguales, como personas, como hijos de Dios. Y que en este caso puntual, así como en algún tiempo hubo que sanar la herida de considerar a un negro esclavo, hoy hay que sanar la herida de considerar a un homosexual como enfermo. Hay que haber una diferencia, porque no me vas a decir que vos sos igual que un homosexual. La palabra de Dios es clara, hombre y mujer, es la creación. No cuentan lo mismo de eso. Vivimos en un Estado de Derecho, y el Estado de Derecho nos tiene que garantizar la igualdad a todos. Y los derechos humanos nunca pueden ser entendidos en un sentido restrictivo. Siempre debe ser entendido en sentido progresivo. Entrevista a Mauricio Macri. ¿Aceptaría jugadores homosexuales en su equipo de fútbol? No se me ha presentado la situación. Es una situación complicada. La homosexualidad es una enfermedad. No es una persona 100% sana. ¿Realmente cree que es una enfermedad? Sí, por supuesto. Es una desviación. Pero la OMS no la incluye en su listado. Mi opinión es que es una desviación no deseada. Una incitación al odio, al rechazo, ¿no? Al sexismo y a la homofobia de manera muy importante. ¡Viva la diferencia! Ese es el tema. Es igual que eso que son los homosexuales, uno nace homosexual. Uno no nace homosexual. Uno nace hombre o mujer. Asia, África, América Latina y el Caribe, donde la situación de los homosexuales es especialmente difícil. Lo que necesitamos es que se avance en esto en América Latina. Y que de a poquito, con esta lucha, vamos construyendo un país que nos incluye. Y eso creo que es lo realmente importante. Acceder al derecho de su propia identidad, más allá de su condición. Mirar mi verdadero nombre, el que yo elegí, el que yo soy. En total hay 86 países donde la homosexualidad sigue penada por la ley. Es inaceptable que todavía en el mundo haya personas que tengan en riesgo su vida solamente por ser quienes son. Bueno, y volvemos de ese audio y acá tenemos un poco para hablar sobre la marcha de el orgullo gay, que se escribiría así, o sea, abreviado LGBTIQ. Uy, se nos cayó algo. Vale, ya fue. Dejémonos ahí. Bueno, la marcha gay en Argentina, la marcha del orgullo gay, lesbiana, heterosexual, transexual, de lo que venga, es una manifestación que se celebra actualmente en la capital de Argentina y que busca la igualdad de los derechos para los gays, lesbianas, bisexuales y transgénero. Se realizó la primera vez en el año 1992 y se celebra el primer sábado de noviembre de cada año. En conmemoración de la creación de nuestro mundo en primer movimiento homosexual en Argentina. Además tenemos la semana previa a la marcha, que se lleva a cabo en la Semana del Orgullo, con una serie de conferencias y charlas relacionadas a la temática. Las luchas de la marcha, son el matrimonio entre las personas del mismo sexo, la implementación de una ley de identidad de género con documento con el nombre y sexo que se han elegido, y de una ley antidiscriminatoria en toda la Argentina, así como persecución y criminalización de travestis. O sea, vendría a ser como algo de que qué sé yo, el día de hoy están matando a muchos travestis, vamos a ver al caso, por el tema de que se prostituyen y tienen todas esas maneras raras de vivir, pero o sea, sí, somos humanos. Y en los audios se escuchaba que el promedio de vida hoy en día de los travestis es de 30 años, porque digamos, al estar tan hacinados, yo pertenezco en la calle. No, o sea, no voy a decir pertenezco al mundo gay, ¿no? Porque no queda bien. Sino que vamos al caso de que yo fui 4 años seguido y la marcha no dejó de ser la marcha. Y acá tenemos un poco más para leer que dice: la marcha del orgullo gay en 1992 contó con la presencia de más de 250 personas. No más, o sea, tuvo 250 personas neto. Y los manifestantes marcharon con caretas de cartón, ya que temían perder sus empleos. ¿Por qué tenés, o sea, no entiendo, por qué tenés que tener caretas si no vas a perder tu empleo? O sea, seguís siendo la persona que sos. Claro, pero en su momento creo que deben haber tomado esa medida porque realmente estaba el peligro, que es aberrante, que es un garrón, de perder el trabajo por asumir tu condición sexual. Ay, pero tampoco vamos a ser tan discriminativos en la vida, o sea, seguimos siendo humanos, no somos una raza rara, o sea... Sí, pero mucha gente, recién se escuchaba en los audios, que está circulando hace muchos años la cuestión de que la homosexualidad es una enfermedad, y eso hay que decir que no es así bajo ningún punto. Ahí y no, porque no es una enfermedad, nadie tiene la enfermedad del gay, nadie es nada, o sea... Uno es gay porque uno lo elige, uno es gay porque no lo nace. Uno elige y sabe lo que elige. Uno sabe que... mira, uno cuando es bebé no sabe lo que puede llegar a ser el día de mañana. Uno cuando es chico tampoco puede llegar a saber lo que puede llegar a ser en su futuro. Pero todo se va porque la vida pasa, o sea... nadie elige ser lo que es porque... Vamos al caso, yo no le pongo una pistola... Perdón que te lo diga así, Agus. Yo no le puse una pistola a Agus para que sea gay. O sea, Agus no es gay, perdón, así que lo diga. Yo no le voy a poner una pistola a Juli para que sea tortillera. Yo no le voy a poner una pistola a Ali chiquitita para que sea chiquitita. No, pero igual, eso no tiene que ver. Pero, o sea, nadie nos obliga a hacer lo que nosotros no queremos ser. O sea, nosotros somos humanos, seguimos siendo humanos. Sí. No es una enfermedad No es una enfermedad. Y ahí en el audio se escuchaba una entrevista que le hicieron a Mauricio Macri cuando era director técnico de Boca y le preguntaban qué pasa si en el plantel de fútbol, teniendo en cuenta el fútbol y todo lo que viene con el fútbol y el hombre y la pelota, qué pasa si en tu equipo de fútbol viene un gay. Y Macri, que es una basura, lo que decía era... que él no lo iba a aceptar porque para él ser homosexual era una desviación y una enfermedad, en esos términos. Que también, yo no sé si la gente estuvo escuchando ayer lo que decían los medios, le hicieron una entrevista a Macri sobre el tema del acoso sexual, que era lo que hablábamos la semana pasada, el tema del piropo callejero, qué sé yo, sí, y sí, Macri sí. Con esta historia que tiene... lo que dijo es, bueno, yo no creo que ninguna chica se enoje porque le digan qué lindo culo que tenés, cosas de ese estilo. No, pero tampoco está para ser tan zarpado. Vamos al caso, o sea, tampoco yo le voy a pasar diciendo a Pedrito el colombiano, perdón, que le diga así, vamos a Pedrito. A Juan Pechula y le diga, ¡ay, papi, qué bulto que tenés! No, por eso, digamos, lo que... Pero digo, el tema, así? La cuestión de la discriminación y de tomar la homosexualidad como algo raro, como algo que no... O sea, que de lo que te tenés que curar está en mucha gente adulta, tampoco en mucha está gente para que joven. Y hay que luchar, digamos, como esto que hablaba recién vos, Emma, de la marcha, es una forma de demostrarle a la gente que realmente no es una normalidad y que es un derecho. Bueno, y a todo esto lo que estamos hablando de la marcha, tenemos dos entrevistas a dos activistas que estuvieron en la marcha gay, o sea, dos cortitos, pero tenemos. Y bueno, vamos a escucharlo y volvemos con más. Es una marcha muy importante porque es la marcha número 20, es el 20 aniversario de toda una comunidad que está unida por la libertad para todos y todas. Y es importante también porque el año pasado fue el matrimonio igualitario y en América Latina nosotros somos el primer país y todavía estamos festejando eso. La tradicional manifestación se inició por la tarde con una concentración en Plaza de Mayo y la actuación de grupos musicales y exhibición de producciones vinculadas a la diversidad sexual. Ahora también hay que trabajar, por lo que te decía, la ley de identidad, también para que sean reconocidos los hijos e hijas de parejas lesbianas, pues también es un problema a resolver y para seguir avanzando en la sociedad, que bastante lo está haciendo. Estoy muy orgulloso como activista de la agrupación 100% Diversidad y como artista, orgulloso de este presente, de este gobierno y de esta sociedad. El reconocimiento de la identidad de las personas trans es el derecho a ser uno mismo y no otro. Y de eso se trata los proyectos de ley que están en el Congreso y que esperamos que muy pronto se aprueben. Bueno, y bueno, escuchamos esos audios, o sea, estaba bueno, yo lo escuché anteriormente, o sea, tuve una previa escucha. Y escuchaba esos audios y digo, la verdad es que tiene un poco de razón, o sea, queremos un poco de ley, o sea, queremos que no nos discriminen en la calle, queremos que ¿cómo te puedo decir? Bueno, va a quedar raro, pero no lo voy a decir igual. Queremos que no nos saquen de contexto, o sea, queremos ley, queremos que no nos discriminen, o sea. Y el tema de la ley de identidad de género tiene que ver con poder, sobre todo con los travestis, poder llamarse como realmente son. Si capaz que nació Carlos, pero se quiere llamar Susana, que realmente en el documento aparezca porque es su identidad y porque se llama así. Porque lo eligió. Que en eso, digamos, en los medios salió bastante Flor de la B. Bueno, yo tengo una amiga que se llama Ximena, que pudo hacerse el documento cuando se lo hizo Florencia de la B el mismo año. Se hicieron las dos juntas el documento, que salió los primeros ¿cuántos documentos salieron? 80, como mínimo. 80 documentos, o sea, que después no se hicieron ninguno más, porque no sé qué pasó con esta ley que quedó ahí. Se hizo el documento, a los pocos días empezó a andar con el documento por la calle y había un par de bares que iba a ir ella y, bueno, boliches, vamos a nombrarlos X, porque no da para nombrarlos. Y le decían que no podía entrar porque era travesti, le decían que no podía entrar porque no era mujer, le decían, bueno, vamos al caso, ella ya tiene documento de identidad como que es mujer, y figura que es mujer. O sea, dejémosla ahí y dejémosla pasar, o sea, ¿quién te pensás que eso es para discriminar? Que es un gran paso, así como el tema del matrimonio igualitario. Obviamente que más allá de las leyes hay que seguir haciendo fuerza para que no pase... dentro de la escuela y bueno, este programa se llama Mundo Teen, como también pensar que no son solamente los adultos que tienen este tema de que el nene nene, la nena nena y no mezclemos las cosas, sino que también muchas veces nosotros o nuestros amigos, gente joven que capaz que está más acostumbrada, sí, porque hoy en día es... Mira, yo pasé, vamos a calcularle, bueno, ahora venís a vos, mira, yo calculale que hace más de 6 años que soy lo que soy. Yo no voy a decir que no tengo experiencia, yo no voy a decir que no tengo nada, porque tengo a mi gran familia que me apoya en todo lo que pasé. Mi mamá me lo supo tomar con tranquilidad. Mi papá también, mis hermanos también, mis hermanos me apoyan. Tengo esa familia que me apoya, gracias a Dios tengo mi familia que me sabe valorar por lo que soy, no por lo que ellos quieran que yo sea. Eso está bueno, que también que tu familia te apoye y salir del closet y ser libre, viste, como todos dicen que no tenés que pasar por la calle haciéndote creer ni que sos ni que no sos, o sea, porque date una idea que todos somos lo que somos porque queremos serlo, no porque nos obligan. O sea, eso está bueno. O sea, yo tengo a mi familia que me apoya gracias a que yo me la supe ganar a mi familia. Sí, eso es muy importante también, el apoyo de la familia, de los amigos, y empezar a hablar estos temas. Porque si uno no los habla, eso, quedan adentro del closet, no se pueden hablar, no se pueden problematizar, y la idea, por lo menos de acá, la propuesta de la charlatana de Mundo Teen es poder hablar sobre las cosas que nos pasan y poder cambiarlas, sí, también. Si vemos que estamos en la escuela y tenemos un compañero que lo recargan, una compañera, bueno, tratar de hablarlo, de empezar a aceptarnos, porque si no lo hablamos, no hay otra manera. Y no, si no nos vamos a quedar corto con la charla y decir, bueno, qué sé yo, vamos al vamos al caso, el día de hoy se están matando demasiados gays, ¿por qué? Porque están los heterosexuales que nos odian, nos discriminan. O sea, a mí me dijeron varias veces, también me amenazaron, vamos a contarlo, yo lo voy a contar, porque me han llegado mensajes por Facebook amenazantes de te voy a matar porque sos pu... y ahí quedó. Sí, y decir que acá en Argentina, en otros países, no sé, en Medio Oriente, en esos países, la homosexualidad es un delito. Digamos, vas preso y si no te, digamos, sacás la homosexualidad, te matan. Eso pasa en otros países. Un pasa video en Arabia, lo voy a decir, yo vi un video en Arabia de un chabón que era gay y lo masacraron. Le cortaron la cabeza, los pies y las manos. El loco se murió, o sea, pero se murió porque no quería hacer otra cosa que no, o sea, él quería quedarse tal y como estaba, o sea, no quería que lo obliguen a ser heterosexual, no querían que lo obliguen a... Ah, le gustan los hombres, listo, chao, dejalo ahí, no podés obligar a hacer otra cosa que no quiere ser. Que no, sí, bueno, así que este tema igual abre, da para hablar un montón. Sí, y abre demasiado sobre otras cuestiones, digamos. Siempre Mundo Teen tiene un tema por programa, pero todos tienen que ver con todo. Sí, sí. Bueno, en el cuarto y tercer y último bloque vamos a estar hablando de nuestra invitada de honor, la señorita Katy Perry. Katy Perry va a venir acá a los estudios de la charlatana. La invité yo, la llamé. Está viniendo en el 202. Está viniendo por Los Ángeles en los aviones privados de ella, la mentira. No, vamos a estar hablando de nuestra queridísima Katy Perry. Y bueno, vamos a dar la lección también, que tenemos el CD de Miley Cyrus. ¿Por qué lo dejamos así? Tenemos el CD de Miley Cyrus, Bangers, el último CD, pero está hecho por mi obvio, que soy un capo de la tecnología. No, vamos a ver, está hecha por Jurita, que es una genia en computación. Por Mundo Teen, digamos. Tenemos entonces el sorteo para el que está del otro lado del CD de Miley Cyrus. Ya tenemos un anotado que está acá en Agustín los estudios Díaz de la radio. Nos acaba de anotar. Y así bueno, que... ahora ya que estás acá, nos vas a decir la respuesta al aire. Sí, Agustín. No la sé. Sí, Agustín, sí. No la sé. Sí, te dije. Yo te dije que me anotaba. Bueno, no me yo te voy a hacer la pregunta. Y vos la vas a contestar. Pero primero vamos a contestar. No me la hace. Bueno, vamos a hacerlo después de un cortecito porque ya te juro que quiero a un temita de Katy Perry. Vamos. Greetings, loved ones. Let's take a journey. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. What? You could travel the world, but nothing comes. turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girl's afraid she drive a Jeep and live on the beach. I'm okay, I won't play, I love the bay, just like I love LA, Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything, homeboys banging out, all that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis, no winnies, just the king and the queenie. Katie, my lady, look at here, baby. I'm all up on you, cause you represent me. Biografía de Katy Perry. Katy Perry nació el día 25 de octubre de 1984 en Santa Bárbara, California, en los Estados Unidos. Hija de dos pastores cristianos, creció escuchando música gospel y cantando en el coro de la iglesia. Grabó su primer trabajo discográfico a los 15 años. Fue álbum de música cristiana titulado Katy Houston. Ahí está. No me salía el apellido. El disco tuvo mucho éxito. No tuvo mucho éxito. En 2004 firmó con la discográfica Island Def Jam Records. Katy compuso el nuevo álbum titulado Katy Perry. No fue cancelado, pero fue cancelado. Ese mismo año fue contratada por Columbia Records y comenzó a grabar otro álbum, The Matrix. Llegaron a lanzar el video musical de uno de los temas, pero el álbum fue cancelado. En 2007 fue... Todo comenzó a marchar bien para Katy. Fichó por la discográfica Capitol Records y se puso a trabajar en su nuevo disco On Off The Boy. El primer sencillo de este álbum fue Ur So Gay, un tema muy polémico que por el contenido de su letra, Madonna declaró en dos programas de radio que Ur So Gay era su canción. Con el sencillo I Kiss A Girl logró el primer puesto de las listas musicales de varios países, entre ellos Australia, Canadá y el Reino Unido. El 30 de agosto de 2010 vio la luz su segundo disco de estudio. Este álbum consiguió el primer puesto en Billboard 200 en varios países. Está compuesto por sencillos como California Girls, Teenage Dream, mira, Teenage como mundo teen, sí, mal, o Firework, temas que fueron número uno en la lista de Billboard Hot 100 en varios países. En 2011 MTV le nombra Artista del Año y en 2012 es nominada a 8 premios Grammy. Formó parte del jurado de los American Idol y The Factor X. La cantante tuvo una relación con un músico, Travis McCoy, y fue pareja comediante del británico Russell Brand. Se casaron en 20 de octubre del 2010 en la India. Y el 30 de diciembre de 2011, tras 14 meses de matrimonio, Brand pidió el divorcio en Los Ángeles, alegando diferencias irreconciliables. Bueno, acá tenemos un par de cosas que copió. La discografía del 2001, Katy Houston. La del 2008 es One of the Boy. La del 2010 es Teenage Dream. Y la del 2013 es Prince. 4 discos tiene Katy Perry. Yes. Así que, discos. Emma, quedan muy pocos minutos para que termine el programa. Acá todavía sigue estando el sorteo del CD de Miley Cyrus. Tenés que responder a esta pregunta. cartita que ya te la digo. ¿Lo sorteamos hoy? No sé, espero que sí, que uno se lo lleve, qué sé yo. El que se lo quiera llevar, que venga a buscarlo. Yo se lo regalo, porque soy bueno. Y bueno, acá está Augusto, te lo voy a regalar porque sos bueno. Ah, que se arrajó acá. Bueno, sí, tenemos este CD y yo te voy a decir ahora qué consigna tenés que decir. Para ganarte el CD de Miley Cyrus, tenés que responder esta pregunta. ¿Cómo se llama el intérprete, siempre me trabo con la TTTTTT, que hacía Miley Cyrus en Hannah Montana? Yo di pistas, una miento. El apellido de Miley que estuvo haciendo en Hannah Montana tiene que ver con un pequeño ratoncito blanco. ¿Te acordás el ratoncito blanco? Que se llama Little. Es el apellido, el primer nombre de ese ratoncito. Bueno, bueno, podemos ir con un tema de Katy y después dale. Vamos si con si Agus contesta esta pregunta, se lo lleva. ¿Querés Agus? Dale. Bueno, vamos con un temita de Katy. Down, but I got up. Bueno, aquí volvimos de este temazo musical y nos vamos despidiendo porque ya son las 5 de la tarde, hora en la que empieza la Purosidad de Radio. Bueno, Agustín, mira, y a todo esto, acabamos de preguntarle la consigna a Agus y se acaba de ganar el CD de Miley Cyrus, así que el CD se nos fue. ¿Cómo era la respuesta, Agus? Stuart. Correcto. Se llamaba Miley Stuart en Hannah Montana. Bueno, yo estoy comiendo pan. Y les cuento que estoy hablando. Tengo el pan en la garganta. Bueno, así que mientras Emma termina su bocado, este fue el Mundo Teen del día de hoy. El miércoles que viene volverá otra edición. Todavía no adelantamos. Correcto. Así que bueno, en estos días vamos a estar hablando. Porque tengo que una proposición para hacerla a Juli. Juli, ¿te querés casar conmigo? ¡Ah! No, mentira. No, es... Le voy a decir que... gracias por estar. No, le voy a decir, vamos a hablar porque queremos cambiar de día del Mundo Team. Por el tema de que yo no puedo los días miércoles ahora. Porque yo tengo escuela. Yo empiezo la escuela. Y vamos a ver qué podemos hacer. A ver si vamos por otro día, un sábado, un viernes. Porque también Steffi quiere volver al programa y tiene escuela. Y bueno, se nos complica los dos. El decir de nosotros, bueno, de la escuela. Y para cerrar, vamos a cerrar con la publicidad del evento de Juancito Cruz. Y después, ay, nos olvidamos de pasar el spot de las chicas esta actuando en la tarde. Bueno, nos vemos en otro momento con Mundo Teen. Adiós y hasta el próximo miércoles. Chau, chau.